think I told you this about a million times. You know what's hot? My cup of tea. I can rock it to you. The only thing I can do. I can rock it all night. Hey! Rock. I can rock it to you, baby. Let me rock it to ya. Oh yeah. Just a little bit. La X 96.5. Más música. Son las 10 y 2 minutos en la X 96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Nuevamente dándoles los buenos días a los que por ahí apenas llegan a nuestra sintonía en este fin de semana con la X96.5. Aquí estamos para cumplir nuestra cita de todos los sábados, darles ese panorama general de lo que pasa con la música, con nuestros artistas, con nuestros éxitos. En este conteo que tiene 20 canciones, que son las más importantes en estos momentos en el mundo. Las 20 de la X, un conteo que llega hasta ustedes gracias a esta medición que hacemos a través de nuestras peticiones musicales, las que recibimos por nuestras redes sociales, por sus llamadas, por la votación que hacemos justamente hoy. También ustedes van a tener la posibilidad de votar por cada una de sus canciones favoritas y darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Y ustedes pues serán los responsables de lo que pase con los artistas de la X 96.5. Soy Julio César Soto, con muchísimo gusto los voy a acompañar en este fantástico recorrido. Los invito a que se queden con nosotros, se acomoden donde estén, en casita, en su vehículo, en la oficina, en la calle, haciendo deporte, descansando, lo que estén haciendo, en compañía de la X 96.5, y que nos vayan reportando también a través de Twitter en @la X965 con el numeral las 20 de la X, o a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Esta es una nueva edición de nuestro conteo, la edición número 30 para hoy, 31 de julio. Estamos terminando este mes, despedimos por fin a julio con una cantidad de memes increíbles que ahora también por ahí les compartimos un resumen que tenemos de los memes del mes. Y estaremos arrancando mañana un nuevo mes, un año partido ya en dos completamente. Y ustedes allá del otro lado listos para votar por cada una de las canciones que tengo para presentarles hoy en esta nueva edición de nuestro conteo. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones. Ah, bueno, echémosle un vistazo primero a cómo está el top 5. Las 5 canciones más importantes actualmente en el conteo están organizadas de la siguiente manera. En la posición número 5... esta mujer que está imparable, que tiene su publicación más reciente, Planet Her, sonando en buena parte del mundo con Kiss Me More. Era la posición número 5 hace 8 días. Otra mujer imparable es Olivia Rodrigo, muy joven, arrancando apenas su carrera artística, con un álbum debut increíble y con ya todos sus sencillos super posicionados, incluido este que se llama Good For You y quedará a la posición número 4 hace 8 días. Call me when you want, call me. del mundo del hip hop y del rap. Ahí está Lil Nas X. Tremendo personaje también de la música, con Montero, Call Me By Your Name, causando polémica siempre con sus declaraciones, sus videoclips y todo lo que tiene que decir en el mundo del R&B. Casilla número 2, subiendo a la número 2 hace 8 días estos señores, BTS con Butter. Y en la posición número 1, Levitating con Dua Lipa, reinaba en nuestro conteo. ¿Qué ocurrirá en esta edición número 30? ¿Será que Levitating cumple una semana más como número 1 en nuestro conteo? ¿Será que logran los fanáticos de BTS llevarlo al número 1 hoy? ¿Será que Lil Nas X logra sobrepasarlos a los dos y quedarse con el liderato de nuestro conteo? Eso lo sabremos más adelantito. Más o menos hacia el filo del mediodía estaremos llegando al final de nuestro conteo. Y ustedes sabrán cuál es la posición número 1 para esta, la edición número 30 de hoy, 31 de julio del año 2021. Arranquemos entonces ahora sí con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas 20, 19 y número 18. Inmediatamente van a poder votar por sus favoritas a través de nuestro Twitter. Casilla número 20, ahí se ubican los italianos de Medusa, que quedan estables una semana más allí en esta, la última posición de nuestro conteo, completando 21 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X. Medusa con Paradise y la voz de Dermot Kennedy en esta canción. Posición 19 para Taylor Swift, que viene de la 18, pierde una casilla en esta oportunidad y se ubica con Willow en la casilla 19. Y escucharemos a Cardi B también bajando del lugar 17 a esta, la posición 18, con su canción Up. 20, 19 y 18, las posiciones con las que arrancamos este conteo. Y ustedes allí del otro lado pues se reportan conmigo y ya empiezo a saludarlos en esta mañana de sábado con la X96.5. Estas son las 20 de la X. Número 20. Miles between me and paradise.

up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Look, gotta play it safe, huh? No face, no case. Desciende de nuestro conteo esta canción, viene ahí como de salida Cardi B con Up. ¿Ustedes qué opinan de esta canción? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quieren que suba? ¿Quieren que baje? Ya pueden registrar sus votos a través de nuestro Twitter. Si no nos siguen, háganlo ya. Arroba la X965, ahí. Van a poder tener su votación por sus canciones favoritas. Un abrazo para Marin Yasmin, que nos acaba de seguir a través de nuestro Twitter. Por ahí acaba de llegar a la sintonía de la X96.5. Y ya están listos los tres, las tres encuestas para que voten por las tres canciones que ya acaban de pasar en nuestro conteo. Las casillas 20, 19 y número 18. 10, 17 minutos, sigue avanzando este sábado en la X96.5. Recuerden que hoy tendremos dos conteos, ¿no? Este, las 20 de la X, y después de las 6 de la tarde yo vuelvo a estar con ustedes acompañándolos con un conteo especializado de música dance, donde van a encontrar pues toda la información de lo que andan haciendo los DJs y productores del mundo. 10 canciones que dan forma a este conteo y 3 canciones más que son nuestro plus, nuestro bonus track cada fin de semana. Son 3 canciones recomendadas para que ustedes las escuchen y de pronto también comiencen a ser parte de nuestro conteo en futuras ediciones. A las 6 de la tarde, la X Top Dance, no se lo vayan a perder, ahí estaremos súper conectados. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Estas 20 que continúan con 3 posiciones más, casillas 17, 16 y número 15. SZA llega a nuestro conteo con Good Days. Gana 2 posiciones, viene del lugar número 19 y sube hasta esta casilla 17, en esta que es su primera semana. Acaba de ingresar, hace 8 días que tuvimos nuevos ingresos. Fue una de las canciones que ingresó a nuestro conteo. SZA con Good Days, posición 17. Harry Styles permanece estable una semana más en esta, la casilla número 16, con Golden. Y escucharemos también en este grupo de 3 canciones a DJ Tiesto, que viene perdiendo una posición de la casilla 14. Baja a esta posición, la número 15, con The Business. Posiciones 17, 16 y número 15 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. Urgent, trying to make sense of a little change, got me a war in my mind. guess they choose not to respond. I don't regret, just pretend never happened. Half of us laying waste of our youth is in the present. Half of us chasing fountains of youth and it's in the present. Número 16. Take a hold. número 15. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Regreso de Tiesto con The Business ya hace algunos meses y una canción que le da la vuelta al mundo, un nuevo hit que por supuesto también tiene cabida en nuestro conteo y esta semana se ubica en la posición número 15, DJ Tiesto con The Business. Son las 10 de la mañana, 30 minutos, vamos avanzando en este sábado mientras les presentamos los éxitos más importantes en Norteamérica, en Europa, en todo el mundo y por supuesto aquí en la X96.5. Esas canciones que le dan vida a nuestra programación y que ustedes escuchan 24/7. Y que ustedes también pues tienen incidencia sobre estas mismas canciones a través de sus votaciones que pueden estar registrando ahora mismo a través de nuestra cuenta en Twitter. Arroba la X965 para que nos sigan y para que de una vez dejen registrado el voto por su canción favorita. Por acá, por ejemplo, me dicen que Paradise de Medusa, canción que está en el lugar número 20, quieren que vuelva a subir, que no se vaya todavía de nuestro conteo, porque está ahí al filo de salir. Está en el último lugar, en el último peldaño de las 20 de la X, ahí en la posición 20. Y según sus votaciones hasta ese momento, pues no quieren que se vaya todavía de nuestro conteo. Cuéntenos con el resto de las canciones, con cada uno. Ustedes pueden dejar su votación registrada a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Casillas 14, 13 y 12, estas son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Posición número 14 para una mujer llamada Doja Cat, que tiene dos canciones muy bien rankeadas aquí en las 20 de la X. Una de ellas es Streets, que pierde dos posiciones, viene saliendo ya de nuestro conteo. Streets con Doja Cat, 21 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Y baja de la posición número 12 a la casilla número 14, perdiendo dos casillas. Your Love con ATB Top EK7S gana dos posiciones, del lugar número 15, asciende al lugar número 13 esta semana. Y allí se ubica en su segunda semana, en su primera semana con nosotros en nuestro conteo, porque acaba de ingresar apenas hace 8 días a las 20 de la X Topic con Your Love. Éxito a cargo de ATB, que regresa a la vida luego de ser todo un hit en los 90. The Kid LAROI también estará en este grupo de artistas con Without You, canción que tiene un pequeño repunte, esta semana del lugar número 13, pasa a la casilla 12, sube un peldaño este australiano de Kid LAROI con Without You. Casillas 14, 13 y 12, 14 para Doja Cat, 13 para ATB, 12 para The Kid LAROI, es lo que suena a continuación en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 14. Sí. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, número 12. Roy viene desde Australia con esto que se llama Without You. Y bueno, tiene una canción buenísima con Justin Bieber, que es lo más reciente que hemos conocido de su música. Y que por ahí la hemos tocado, se las hemos mostrado varias veces. Está buenísima. Without You se llama esta, que está en la posición número 12 de nuestro conteo. Y quiero hablarles de nuestra posición número 13, Your Love. Ya se vieron el videoclip, se los vamos a compartir ahorita ahí a través de nuestra website y a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Quiénes son los que hacen esta nueva versión? Esta canción fue un éxito en los 90, pero así. Cuando el trance comenzaba a dominar las pistas, arrancando la década de los 90, esta canción se convirtió en todo un hit a cargo de André Tannenberger, por sus siglas conocido como ATB. Es alemán y desde hacía muchísimo tiempo andaba buscando la posibilidad de hacer un remix de esta canción. No quería obviamente hacerlo con cualquiera. Hasta que justamente conoce a su compatriota Topic, uno de esos productores que por estos días ha tenido bastante trayectoria y bastante importancia, mejor, dentro de la producción. Es músico, es DJ y es productor además. Tobias Topic es el nombre completo. en el mundo dance, solo conocido como Topic. Y bueno, es con él con quien finalmente decide hacer esta versión, que es la que suena actualmente y así la llaman hoy en día, Your Love, adicionando además unos vocales sensacionales a cargo de Alexander Talbrink, mejor conocido como A7S, que es la voz de este productor, también compositor sueco, que pone la voz a esta canción. Ya había trabajado antes con el productor Topic en Breaking Me, otra canción que también fue un éxito arrancando el año 2000... terminando el 2020 en buena parte del mundo. Y bueno, ahora le pone la voz a esto que se llama Your Love y que es nuestra casilla número 13 esta semana en nuestro conteo de las 20 de la X. Es una canción que también registra en el conteo de la X Top Dance, que vendrá más tarde, a eso de las 6 de la tarde. Ahí la tienen en nuestro Twitter para que voten. Si quieren que esta canción siga ascendiendo, acaba de entrar, apenas está cumpliendo su primera semana en nuestro conteo las 20 de la X. Fue uno de los estrenos hace 8 días. Esta es su primera semanita y asciende 2 puestos. De la posición número 15 pasa esta semana a la casilla número 13, Your Love. Son las 10:45 minutos, son los éxitos del mundo sonando en la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Vamos a escuchar las casillas número 11, número 10 y número 9 a continuación. The Weeknd llega a nuestro conteo con esta canción que es un ex número 1 del conteo, Save Your Tears. Estuvo 6 semanas liderando las 20 de la X, ahora viene descendiendo, pero esta semana se aguanta un tantito allí en la posición número 11. Permanece estable en esta casilla con 23 semanas en total, siendo parte de nuestro conteo. Vamos a escuchar a Joel Corey, a Ray y a Guetta juntos, los 3 en Bed. Posición número 10, pierden una casilla, bajan del lugar número 9 a la posición número 10 esta semana. Y completando estas 3 canciones, Silk Sonic, que pierden 3 posiciones. La canción que más casillas pierde esta semana es justamente Leave the Door Open, que baja de la posición número 6 a ocupar la casilla número 9. Casillas 11 para The Weeknd con Save Your Tears, 10 para Joel Corey, Ray, David Guetta con Bed y posición número 9 para Silk Sonic con Leave the Door Open. Así se mueve la música en la X96.5. Estas son las 20 de la X. Número 11. Falling from your eyes, I don't know why, I don't know why.

La X 96.5. Más música. Son las 10 y 57 minutos en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Las 20 de la X. Número 8. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay? We okay? Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. Sometimes a heart can sink like a stone until you find home. This ain't a heartbreak anthem. I don't care what happened, but I ain't got no time to dwell on it. Don't wanna throw a tantrum. You did what you had to. No, I ain't got no time to dwell on it. And I don't wanna feel hollow. Chasing you and me, chasing all of these shadows. This ain't a heartbreak anthem. I don't care what happened, but I ain't got no time to dwell on it. Heartbreak Anthem. Ahí teníamos a Galantis, David Guetta y las chicas de Little Mix. Es la posición número 8 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5. Entramos a las 11 de la mañana, nuestro segundo bloque de programación de nuestro conteo con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Ustedes votan por sus favoritas a esta hora. Y se reportan con nosotros también. Por acá saludamos a Fernanda, que nos está escribiendo por acá desde Santander. Un abrazo para Fernanda. También Claudia, que dice: feliz día, gracias por ponerle buena música a nuestras vidas. Gracias por existir, bendecido talento. Uy, qué belleza de mensaje, Claudita. Gracias, un abrazo para ti enorme. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Damaris por acá se reporta también. Segura de que Butter de BTS estará en el número uno del conteo hoy, dice Damaris, a la espera de que también entre pronto Permission to Dance. Bueno, veremos qué ocurre con esta canción Butter de BTS hoy. Power también nos saludaba hace un ratito, ahí súper pegado de nuestros archivos X, siempre muy temprano escuchando la X96.5, así como Alison Marmolejo también nos dejaba su mensajito en los archivos X. Por acá hay un par de oyentes que nos escriben, pero no me dejan su nombre completo. Recuerden enviar su nombre o su nickname para que los podamos identificar. Ah, bueno, aquí sí veo que se llama Karen, Tatiana Márquez. Un abrazo, Karen, para ti. Y hay otro oyente que sí me saluda, dice buenos días, pero no me deja registro de su nombre completo. Háganlo, recuerden, envíen el nombre para poderlos saludar. Bueno, teníamos en esta entrada anterior a Joel Corey, Ray y David Guetta con Bad en la posición 10. Y a Silsonic sonando con Leave the Door Open en la posición número 9. Este proyecto, que es un proyecto bastante interesante porque ambos son estrellas de manera individual. Anderson .Paak y Bruno Mars, cada uno por su lado, pues ha tenido un recorrido bastante interesante. Se conocieron además compartiendo escenario en la gira de Bruno Mars. Y allí pues nació la idea de tener un proyecto juntos, y eso finalmente desembocó en lo que conocemos hoy como Silsonic, que es que no me quiero esperar. Iba a esperar a que acabara el conteo para mostrarles esto, pero no, se los voy a mostrar de una vez. Aquí está lo nuevo de Silsonic. Escúchense esto, que es exquisitamente delicioso. Se llama Skate y es su nueva canción. ¿Qué tal esta tremenda descarga de música? Esto suena a muchísimas cosas juntas. Y me encanta esa mezcla tan sensacional que tienen en el estilo los señores Bruno y Anderson. Ambas canciones, Leave the Door Open, por supuesto, y esto que se llama Skate, harán parte de su álbum debut, An Evening with Silsonic. Ha sido anunciado varias veces, pero todavía no tiene como que una fecha exacta. Un sonido innegable de los 70, además que va a través del videoclip también, que nos cuenta una historia allí de algunos bailarines. justamente en patines, así como se llama la canción. Y una estética vintage que se escucha, pues no solo en la música, sino también lo que vemos en el videoclip y la historia que nos cuenta. Ahí sí nos vamos a dejar a través de nuestro website, laxcali.com. Y me van contando a través de nuestro WhatsApp cómo les parece esto. Skate, lo nuevo de Silk Sonic. Bueno, y después de este bonus track en nuestro conteo, seguimos con las posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 7, 6 y número 5. En la posición número 7 vamos a escuchar a Justin Bieber. Gana una posición, viene del lugar número 8 y se sube un peldaño más con Beaches, alcanzando esta casilla número 7 que suena a continuación. Y Olivia Rodrigo también vendrá con Deja Vu. También sube una posición del lugar número 7, alcanza la posición número 6. Vamos con estas dos y entramos luego de lleno al top 5 de nuestro conteo. Casillas número 7 y número 6 suenan en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 7. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh, the way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, and never let you go. Souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her. Número 6. spoonful too and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching reruns of Glee, being annoying, singing in harmony. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you're gonna tell her that we did that too, she thinks it's special, but it's all reused. That was our place. I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Bueno, es muchísima la fascinación que logra despertar Olivia Rodrigo dentro de sus seguidores. Tiene que ver también con, bueno, su edad. Tiene tan solo 18 años y despierta muchos amores también adolescentes. Es toda una estrella ya de talla internacional. Luego de salir del High School Musical, pues ha entrado pisando bastante fuerte en el mundo de la música con su viral Driver's License y, bueno, las otras canciones que componen su álbum debut, Sour, que se estrenó en el pasado mes de mayo. Es tanto que, bueno, los fans no paran de hablar de ella en redes. Cualquier cosa que ella publica, pues hay una cantidad de expectativa alrededor de cualquier cosa que dice o publica en sus redes. Y ahora hay una teoría que dice que ya se prepara, pues a tan solo algunos meses de haber publicado Sour, su álbum debut, se prepara para su segundo álbum. La teoría dice más o menos que el álbum ya está listo y que de manera sutil Olivia había estado como dando algunas pistas. Resulta que para esta producción, para Sour, ella colaboró con una marca de dulces, una marca de caramelos blandos, que se llama justamente Sour Patch Kids. Y el lema de ellos es: first they are sour, then they are sweet. Primero son amargos, luego son dulces. Basándose en esto, y que su primer álbum fue Sour, que significa amargo, y que sus canciones son así, habla de desamor, de rupturas, de dolor, pues vendría su segundo álbum llamado Sweet, con un álbum, unas historias totalmente diferentes, en las que el amor sería el protagonista. Esto es lo que se dice más recientemente en redes, porque además su estatus también ha cambiado, ¿no? Cuando arrancó su carrera, la relacionan con Joshua Bassett y que posiblemente él sea, digamos, alguno o tendrá algo que ver con las historias que cuenta su primer álbum y sus canciones llenas de tanto dolor, digámoslo así. Y ahora, pues parece muy enamorado de su productor, Adam Faith. Quizá las historias sean un tanto diferentes. Bueno, esa es la teoría que lanzan sus fans a través de las redes sociales y que hablan de que muy pronto nos va a sorprender con una nueva producción discográfica. Olivia Rodrigo, casilla número 6, esta semana en nuestro conteo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Ustedes las eligen, ustedes votan por ellas a través de nuestro Twitter, @la X965, se registran sus votos. Si son nuevos seguidores, pues háganos la señita por ahí para saludarlos. Por acá nos está saludando Ferney. Ferney 0416, que dice, llegando un poquito tarde, pero siempre conectado con la mejor vibra de la X96.5, son los mejores. Gracias, Ferney, por hacer parte hoy de las 20 de la X y por reportarte por ahí por Twitter a esta hora. Vamos a avanzar entonces con tres posiciones más. Vamos a entrar al top 5 de nuestro conteo con las casillas 5, 4 y la número 3 que vienen a continuación. En la posición número 5 y perdiendo dos casillas, Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name, baja del lugar número 3 para ocupar la posición número 5 esta semana. Doja Cat, que es el artista que tiene dos canciones en nuestro conteo con su álbum Planet Her, justamente esta canción Kiss Me More. Del lugar número 5, asciende una posición, avanza una posición hacia la casilla número 4 esta semana. Sube un peldaño y acumula ya 8 semanas con nosotros en el conteo. Doja Cat con Kiss Me More, casilla 4. Y de nuevo escucharemos a Olivia Rodrigo, pero esta vez con Good For You. También logra avanzar un paso más de la posición número 4, pasa a la casilla número 3 y completa su semana número 5 en nuestro conteo. Posiciones número 5 para Call Me By Your Name con Lil Nas X, número 4 para Doja Cat con Kiss Me More y número 3 para Olivia Rodrigo con Good For You. Número 5. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you living a lie, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't be here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hell in Italy. Never want to pass in my league. I only want the ones I envy. I envy champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only innocent. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way. Like, call me by your name. Número 4. Ooh, how can you ask me to make love and lip gloss, hickey soup. Dos. If you wanna run away with me, I know a galaxy and this ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me. En la mañana, 32 minutos. Suena en Cali, la X96.5. ¿En qué andan ustedes? Cuéntenme. ¿Cómo va su sábado? Este soleado sábado en la ciudad de Cali. Sábado como a mí me gustan, llenos de mucho sol. Si están en la calle, conectados con nosotros, sus audífonos, si van en su vehículo, si están en casita, si están en el trabajo, ya con ganas de almorzar. ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Qué se van a preparar? ¿O qué llevaron en la lonchera? Ya en media horita es hora de almuerzo. En media horita llega el mediodía. Y nosotros seguiremos acompañándolos con música 24-7. Más tardecito Lu estará con ustedes. Y con de la A a la X. Para que interactúen con ella y a través de nuestras redes también. Y ustedes sean hoy protagonistas programando con Lu. Muchas buenas canciones toda esta tarde. Desde las 12 hasta las 6. De la A a la X con Lu Varela, que los va a estar acompañando. Y yo volveré a estar con ustedes después de las 6 en nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Que si quieren consultar la edición anterior y los anteriores recomendados, pueden hacerlo en nuestra página web, laxcali.com. Ahí veníamos de escuchar en la casilla número 5 a Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name. Este personaje es muy simpático, me cae muy bien. Lil Nas X no tiene pelos en la lengua para decir, para hablar, para manifestarse, enviar sus mensajes a través de su música. Y ahorita acaba de poner un tweet a través de su cuenta oficial dando agradecimiento por el millón. No el millón de likes, sino el millón de dislikes que tiene Call Me By Your Name, justamente. Hace unos 4 meses más o menos que la canción se publicó a través de YouTube. Y hoy acumula más de 8 millones de likes. Pero hoy también es el día en el que ha llegado al millón de dislikes. Y por ahí un usuario lo publicó. Lil Nas X Montero, Call Me By Your Name. El video oficial ha sobrepasado el millón de dislikes. Se convierte en el primer video de YouTube en alcanzar esta cifra. Felicitaciones, Lil Nas X. Lo publicó un tuitero. Una cuenta que se dedica a publicar pues noticias de Lil Nas X, y él mismo lo ha retuiteado y ha dicho: gracias a cada uno que ha hecho esto posible, no sería nada sin ustedes, chicos, gracias por el apoyo, burlándose un poco de la situación. Bueno, hay gente que no está muy de acuerdo con el mensaje que lleva Lil Nas X y ha llegado a esta cifra y hacen mofa hoy en Twitter, pues, de la situación. Lil Nas X en nuestro conteo es la posición número 5. Ha entrado allí a nuestro top 5 esta semana. Viene del lugar... Ah, bueno, ya estaba adentro, perdón. Ha perdido dos posiciones. Bajando del lugar número 3 a la casilla número 5. Teníamos a Doja Cat con Kiss Me More en la posición número 4. Teníamos a Olivia Rodrigo en la casilla número 3. Y acaba de sonar Dua Lipa con Da Baby en la posición número 2. Eso ya les va dando una idea de cómo está el número 1 hoy en nuestro conteo. A propósito, que Dua Lipa, pues, ha sido noticia esta semana por todo el rollo con Da Baby, sus declaraciones bastante complicadas contra las mujeres, contra el colectivo LGBTI, que no la ha dejado ella muy contenta. También salió ella a decir que desconocía a la persona con la que había hecho esta colaboración. La canción, pues, es todo un hit en Norteamérica. Es la tercera, esta semana todavía era la tercera canción más escuchada en Estados Unidos. Y, pues, es un dúo de los que más se ha hablado este año. Ella quería, de alguna manera, pues, también poner en claro que no piensa ni comparte el pensamiento de Da Baby, que fue también una de las sorprendidas con sus recientes declaraciones. Pero además ha sido noticia porque esta mujer es tremendamente camaleón. Mónica cambia su look de una manera increíble, ha pasado por todos los colores de cabello habidos y por haber, y ahora se convierte en una versión moderna muy al estilo de María Antonieta, con un videoclip que se estrenó este fin de semana llamado The Minior, que viene al lado de Pop Smoke, el dúo que tanto habíamos especulado, pues es una realidad, tiene videoclip, y en ella, en el videoclip, vemos a esta mujer con un vestido que forma parte de una colección. La colección es la colección Spring Summer 1998 de Jean Paul Gaultier, que ha sido registrada también por la marca a través de su cuenta oficial en Instagram. Y pues han tenido que ver muchísimos personajes con su fantástico vestido y la manera de lucirlo en esta canción, que se las presentamos como un bonus track antes de irnos con nuestro resumen de las posiciones anteriores y nuestro número uno. Esto hace parte de lo más reciente de Pop Smoke junto a Dua Lipa en The Minior. Escuchen la canción y el clip se los dejamos, por supuesto, también en nuestras redes para que vean lo hermosa que luce Dua Lipa al mejor estilo de María Antonieta. Says she like my demeanor, and she look like a heater. I'm off the perky geek. I'm feeling like about my cheeks. Shorty says she like my demeanor, and she look like a heater. I'm off the perky geek. Wait, wait. Shots, bent blocks in the back, earthquakes and selling cracks. All my niggas in it at, we send a shot, we send it back. Old fashioned, no cap, put my hat to the back. 100,000 in the back, look, $11 an hour, ain't enough to live. So I'ma go in every store and I'ma swipe the shit. They tryna lock a nigga up and I'm like, fuck a bit. Cause either way, mommy still gon' love a kid. I just took 20 from the city, they like, who is you? A lot of niggas talking shit that they don't really do. I'm about to turn my Air Force Ones into a Gucci shoe. I'm about to turn my Timberlands into a Yeezy boot. My president black, bandana is blue. Got me stripping, got me glistening like I came out the pool. I'm so exotic like I came out the zoo. But I shot out the coupe, I got a scope with a clear eye view. Shorty ran by my cheeks. Shorty says she like my demeanor, and she look like a heater. I'm off the perky geek. Shorty ran by my cheeks. Shorty says she like my demeanor, and she look like a heater. Can you take the heat? You can touch with your eyes. Es el nuevo clip de Pop Smoke, una colaboración póstuma con Dua Lipa. Como se había mencionado estas semanas, pues bueno, ahí está. El clip ya acumula más de 2 millones de visitas. Y una buena canción que nos presentan este par. 11:41 minutos en la X96.5, en una edición más de nuestro conteo. Las 20 de la X, edición número 30 para hoy, 31 de julio. Así se movió hoy nuestro conteo. Posición número 20 para Medusa con Paradise, estable una semana más en esta casilla. Taylor Swift en la posición 19, perdiendo una casilla. Casilla 18 para Cardi B con Up, perdiendo una posición. Tres canciones esta semana logran avanzar dos posiciones. La mayor cantidad de avances que registramos hoy con tres canciones. Una de ellas es esta, SZA con Good Days, que pasa de la casilla 19 a la posición 17. Estable en la posición 16 una semana más, Harry Styles con Golden. En la casilla 15, DJ Tiesto perdiendo una posición con The Business. Doja Cat pierde dos casillas con Streets, baja a la posición 14 esta semana. Otra de las canciones que logra avanzar dos posiciones, ATB con Your Love, casilla 13. Dikit Laroi sube una posición con Without You, de la posición 13 a la número 12 esta semana. Estable en la posición 11, The Weeknd con Save Your Tears. Posición número 10, Joel Corey, Ray y David Guetta con Bad. Silk Sonic, que nos presenta nueva canción. Están con Leave the Door Open, perdiendo tres posiciones, y es la canción que más casillas desciende esta semana en nuestro conteo. Del lugar número 6 a la casilla 9. Cierra el grupo de tres canciones que avanzan dos casillas, Galantis, Guetta y Little Mix, de la casilla 10 a la posición 8 esta semana con Heartbreak Anthem. Justin Bieber avanza una posición y se ubica en la casilla 7 esta semana con Peaches. Deja Vu avanza una posición con Olivia Rodrigo. Pasa de la casilla número 7 a la posición 6 esta semana. Lil Nas X cae dos posiciones con Montero, de la posición 3 a la casilla 5 esta semana. Doja Cat tiene un leve repunte de la posición 5 a la casilla 4 con Kiss Me More, al lado de SZA. De nuevo, Olivia Rodrigo en nuestro conteo, esta vez con Good For You, que también sube una posición esta semana, del lugar número 4 a la casilla 3. Y finalmente Dua Lipa con Levitating. Cae del lugar número uno. Pierde el liderato de nuestro conteo. 4 semanas en total siendo parte de las 20 de la X como número uno. Dua Lipa con Levitating. Así se mueve la música hoy en la X96.5. En nuestro conteo, las 20 de la X que estará de regreso mañana. Porque mañana tendremos repetición, solo éxito tras éxito, las 20 canciones una tras otra, desde las 12 del mediodía. Mañana recuerden, arrancamos temprano con Archivos X. Tenemos una mañana retro, totalmente desde las 8 hasta el mediodía, cuando llegue el conteo en su repetición. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Sigan votando por sus favoritas. Las votaciones quedan activas hasta el lunes, para que nos ayuden a darle forma a un siguiente conteo que vendrá dentro de 8 días. Sábado 10 de la mañana tenemos una cita con los éxitos más importantes en el mundo. Me voy y los dejo con la canción más importante esta semana. El número uno en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Ha llegado al lugar número uno, BTS con Butter. Aquí está nuestro nuevo número uno en las 20 de la X. Número uno. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hot to do. I got the superstar glow, so fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. Hemos estado contigo siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Sabemos que son momentos difíciles, de duda y mucha incertidumbre. Por eso, de nuestra parte, ten la certeza de que seguiremos siendo tu compañía. Gracias por elegirnos todos los días y permitirnos llegar a ti. Somos la X, 96.5 Cali. Más música. Una nueva edición de Residente X se llega este viernes con los sonidos de Quiver, Simple Symmetry, Michael Maya y Trent Moller. Residente X a nivel nacional, viernes 8 de la noche. La X 96.5. Más música.